toda la vida. El amor no se termina si se quiere de verdad. Tú andarás quién sabe dónde buscando felicidad. Y qué ironía la del hombre, al volver la encontrarás. Y digo, te amaré, te amaré, te amaré toda la vida. El amor no se termina si se quiere de verdad. Te vas a volver, yo